Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes y nuevamente con nuestro pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, que le da una cariñosa bienvenida. Les saludamos cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Y al comenzar este nueva etapa de estudios, ahora con el libro de Job, creo que será un estudio apasionante. Es una pregunta que muchos nos hemos hecho en más de alguna oportunidad. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tienen que sufrir las personas, a veces los inocentes, aquellas personas que menos, diríamos así, entre comillas, lo merecen? Y ellos son los que más sufren, y aquellos que a lo mejor deberían sufrir, uno ve que parece que disfrutan de la vida. Hay una frase que yo recuerdo muy bien cuando era niño, asistía a algunos programas y siempre decían, y fueron muy felices y felices para siempre. Y bueno, uno se queda con esa idea. La mayoría de las historias, de los cuentos que nos contaban cuando chicos, terminaban así, ¿eh? Claro, fueron felices. El personaje que escribe normalmente hace esto, claro, terminar con algo que deja un final feliz. Ahora, la pregunta en relación a lo que tú acabas de decir, uno podría decirse, si Dios existe y es tan bueno, tan amante, tan poderoso, y aquí viene la pregunta, ¿por qué hay sufrimiento o por qué hay tanto sufrimiento? Bueno, ahí vamos a encontrar alguna respuesta en el libro de Job. Podemos decir de que Job descorre una cortina y revela al lector la existencia de una realidad, aquella realidad que está más allá de nuestros sentidos. Aún con el auxilio de dispositivos científicos, estos no nos pueden revelar. Recordemos la palabra del apóstol San Pablo, que escribe a los Efesios, allí en Efesios capítulo 6, verso 12, donde dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, exactamente, este libro, que es uno de los primeros que se escribe en la Biblia, según algunos teólogos, Moisés fue a buscar a Israel con dos libros que tenían un propósito muy definido. Uno de ellos era el Génesis, para darle un comienzo, una identidad a ese pueblo, y el otro, que Dios, a pesar del sufrimiento, va a darles lo que ellos estaban buscando, que era una libertad y un nuevo punto de vista de vida, ¿no es cierto?, en libertad. Ahora, este libro, que fuera de ser fascinante por lo que dice, nos abre algunas, o nos da algunas respuestas que de otra manera quizás no la habríamos tenido nunca, y nos lleva a este problema del gran conflicto, a verse cómo se trata también en el cielo y cómo nos llega a nosotros de alguna manera. Ahora, el gran conflicto, claro, entre el bien y el mal. Algunas cosas vamos a ir detallando mientras vamos durante este trimestre conversando, pero el autor que ha hecho este estudio ha comenzado por el final. Es interesante, ¿eh? Comienza por el fin y después vamos a llegar al principio, yo creo. Y desde la segunda lección adelante comenzamos ya los capítulos 1, 2, así a detallarlo. Como alguien diría una vez, que yo recuerdo haber estudiado este libro, y decía alguien, mira, con estos amigos no necesito enemigos. Ah, sí. Y se van a ver estas formas de conversación que va a existir allí, pero tiene un lindo final. Y veamos, por ejemplo, Juan 11:25, mira, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso tiene un significado muy especial, porque a pesar de que este es el fin, lo que vamos a ver ahora, lo que es la resurrección de Cristo, fíjense que esa expresión de la resurrección de Cristo, especialmente la expresión yo soy, está muy patente en el libro de Juan, justamente, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 14, capítulo 15, donde Jesús declara exactamente que el yo soy está siempre presente. Ahora, creo que sería bueno que pensáramos que nosotros conocemos todo el libro y sabemos el final. El final es un final, podríamos decir, feliz, hasta cierto punto. Yo creo que no del todo feliz, pero feliz hasta cierto punto. Porque allí en el capítulo 42 del libro de Job, donde termina este libro, dice el verso 10, quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y después en el verso 16 dice, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Sabe que esa expresión a mí me gusta mucho? Porque yo la encuentro también en el Antiguo Testamento, en otros patriarcas que vivieron muchos años, que actuaron en la sociedad, no fueron libres de problemas, pero descansaron tranquilos. Eso de vivir lleno de morir lleno de días, o sea, significa que ellos descansaron realmente, no con el sufrimiento que a veces nosotros, algunos de los seres humanos, tienen al fallecer, la desesperación. Exactamente. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué viene ahora? Pero este hombre que sufrió tanto pudo madurar a tal punto de tranquilamente descansar y descansar en el Señor. Ahora, aquí hay unos detalles en este capítulo 42, versículo 10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado. ¿Por quién? Dice que por sus amigos. Bueno, volvemos a la idea de que esos amigos no eran tan amigos, por decirlo entre comillas, por la situación que se conversa. Estaban equivocados, tenían un concepto muy equivocado. Pero mira, lo que tú acabas de leer dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Es como decir, Dios hizo algo con Job, pero terminó feliz realmente, aunque quisiéramos hacer todo lo posible, terminó también con la muerte. Interesante, ¿no? Uh-huh. Fueron felices, efectivamente. Él volvió, y siempre yo me he preguntado, ¿será posible que se reemplace un hijo a una hija que se perdió así en una forma drástica? Estas son preguntas que vamos a desarrollar en el transcurso de la conversación de todo el trimestre, en realidad, especialmente las conversaciones que se tienen los amigos con él y Job como habla con el Señor. Pero aquí dice que Dios realmente lo bendijo y volvió a ser el feliz aún en el momento que quizás algunos están muy tristes porque se acercan a ese instante por alguna enfermedad, pero dice que él descansó en la tranquilidad y en los brazos del Señor. Ahora debemos tener claro de que no podemos entrar a juzgar a Dios. Tenemos la tendencia a bajar a Dios a nuestra altura. No sé si podemos decir altura, pero bajarlo hasta de modo que lo tratemos de igual a igual a veces. Sin darnos cuenta empezamos a tratar a Dios igual a igual. Eso es imposible. Recordemos, todo está en las manos de Dios y Dios es infinitamente sabio. Es infinitamente sabio para equivocarse y infinitamente bueno como para hacer algo que nos perjudique. Siempre todo lo que Él hace, aunque a nosotros nos parezca que salimos perjudicados, sin embargo, todo lo que Dios permite y Él hace es por nuestro propio bien. ¿Recuerdas el caso de José? Si nosotros empezamos a ver desde el momento que José es vendido por sus hermanos, todo le fue mal. Entonces, pero Dios tenía un propósito, lo estaba preparando para algo, pero él no lo sabía. Y si a nosotros nos hubiese pasado, lo más probable es que hubiésemos dicho, pero ¿cómo Dios permite esto? Yo no he hecho nada malo y él me abandonó, me dejó librado mi suerte. ¿Qué? Bueno, ahí tenemos también la experiencia esa, cuando él dice, mire, para bien ha sido todo esto, ahora claro, lo entiendo que Dios me trajo para una cosa mejor. Amados oyentes, vamos a seguir mañana conversando, que el Señor los bendiga. A todos nos gustan las historias que terminan bien. ¿Cuáles son algunas historias con finales felices que conoce? ¿Qué lección puede obtener de ellas? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.